Hola, buen día. Mira, me encantaría poder decir que hay avances, pero lamentablemente hasta ahora la información sigue siendo la misma. La semana pasada me comunicaron de la fiscalía que habían enviado lo que eran los exámenes que faltaban a Chubut para terminar lo que es el tema de la autopsia. Y que esto iba a tardar unos 3 meses como mínimo. Mi abogado lo que me dijo fue que él consultó si ya había un preliminar escrito como para él poder empezar a trabajar en lo que es la autopsia y las causas de muerte, porque nuestra idea es eso, poder cotejarlo con un perito de parte, pero me dijo que no hay un preliminar escrito, que eso tampoco estaría, sino que esto, lo preliminar que se salió a decir fue por lo que comentó en el momento de la autopsia la forense, pero lo que es escrito todavía no hay algo como para empezar a trabajar. Así que hoy, un mes después del fallecimiento de mi hermano, todavía no está con certeza cuál fue la causa de muerte, que es el, sería como lo más importante para nosotros poder determinar y para ver cómo avanza la causa. Después, hasta lo que sabíamos la semana pasada, eran los testigos que habían declarado, eran los testigos del barrio privado, cuatro testigos, y todos coinciden en que a Ramiro le dan la voz de alto en el barrio privado, él se deja, o sea, se tira al suelo, lo esposan, que hay un pequeño forcejeo ahí, y lo cargan al patrullero caminando. Hasta ese momento, Ramiro, según lo que dicen los vecinos de este barrio privado, sin ninguna lesión, en perfectas condiciones físicas. Ahora, ¿cómo después de eso termina el estado en que lo entregan a nosotras, todo golpeado, desfigurado totalmente, con marca de perdigón, con marcas de precinto, con marca de esposa? Todavía no está claro qué pasó. Exactamente, sí, como bien lo decís. Consultarte, hoy tienen reunión con el fiscal, ¿no? Sí, nosotras nos sentimos como que esto no avanza, y bueno, nuestra forma también es como esta, buscar, tener reuniones, a ver qué pasa. Nosotros la semana pasada nuestro abogado le llevamos algunos pedidos nuestros, o sea, nosotros estamos haciendo un trabajo de estar atentas, de revisar. Nosotros anduvimos mirando en el barrio privado, vimos un par de cámaras, así que por intermedio de nuestro abogado le solicitamos que las pudiera pedir, así que se hizo esa presentación pidiendo estas cámaras que no, en principio parecían no estar secuestradas. Y bueno, la idea es poder charlar con el fiscal, que él nos cuente si hay algún avance más de esto que sabemos de la semana pasada, si avanzaron en algo más, y ver a partir de ahí que hablar con nuestro abogado y ver cómo seguir. Bien, esto previo a la marcha que se estará realizando 19:30 horas. Sí, hoy lo que vamos a hacer es más que nada una marcha, va a ser una marcha en silencio, una marcha pacífica, es para poder recordar a Ramiro porque se cumplió un mes desde que nos falta, y bueno, Bien. sería ahí, pacífico. Ahí lo que sí, nos vamos a sumar con un pedido para, o sea, ahí tenemos a la comunidad, los que nos acompañen, algunas donaciones para, bueno, también poder solidarizarnos con Bahía Blanca, así que nosotros vamos a estar recibiendo ahí y después vamos a ponernos en contacto con alguien que mande cosas para poder hacer llegar esto. Bien, perfecto. Entonces quedamos a la espera de lo que suceda en la reunión con el fiscal y también lo que suceda allí con la marcha. Listo, sí. Muchísimas gracias por estos minutos Gracias a usted. y nos veremos seguramente allí en la marcha. Muy bien, pasaba allí la palabra de Leonela Dina, quien hacía mención, ¿no?, a lo que será la reunión con el fiscal y también con la marcha luego, 19:30 horas, saliendo desde la Plaza 268, a un mes sin Ramiro Dina, en este pedido de justicia.